Todas las musas son una representación del mundo interior. Regresan a nosotros como una imagen encerrada en los laberintos de la mente. ¿Qué le revela la musa 5.0 al Dr. Voronoi? Ella es la expresión de una poesía de la ciencia como la que pone de manifiesto Hans Magnus Enzensberger. Combinar ambos saberes es adentrarse en las puertas del conocimiento, aunque no siempre sea posible comprenderlo todo. Como cualquier investigador, recibo de la musa su legado, porque ella es solo la metáfora o imagen de todo lo viviente, que viene en forma de memoria, destino o descubrimiento. La tecnología es la decodificadora de estos grandes misterios, y el arte no es otro que su rostro, aquel con el que ella nos mira sin ser vistos. Aunque Voronoi es un personaje real, fue un matemático ruso que demostró cómo un conjunto de puntos al azar pueden expandir sus fronteras mediante una estructura inherente al concepto de proximidad, mediante patrones geométricos. Son como lugares de encuentro en los que la verdad se esconde, porque no hay itinerarios fijos. Este relato puede tener muchos finales o un nuevo comienzo. La musa también me ha hecho llegar su mensaje, en forma poética. A media voz hablamos. Quizá no haya elección. Todavía no sabemos si entre los ecos quedan voces en las que habitar. Nos resguardamos en el límite, lluvia de papeles releídos, para no volver la mirada al tacto de lo remoto, del que ser testigo y no escriba. Solo necesito algo que sirva como luz, inteligencia sintiente, que me impida cerrar los ojos con su muda presencia. Amanece sobre la nieve, nace la claridad. Volvemos al punto cero.